Hora libre. 60 minutos. Un invitado. Dos entrevistadores. Una charla. Ari Lijalal y Graciana Peñafort tienen una hora libre para conversar de lo que quieran. Muy bien, arrancamos un nuevo programa de Hora Libre. Ya nuestra invitada está cabeceando con la música que eligió Graciana Peñafort, obviamente. Que no está. Que no está, que tal vez va a salir por teléfono. No sé en qué bloque la vamos a poder enganchar esta vez. Pero obviamente eligió Los Redonditos Ricota. Esta semana le mandé a Graciana una publicidad de Lustó que usan la bestia pop para decir que Mari casi se muere, pobrecita, del mal uso de Los Redondos. Se puede hacer lo que son obras libres, ¿no? Sí, sí, sí, pero ¿va, no sé, eso se paga un derecho? Sí, Sadaik. ¿No? Sadaik está siempre está ahí. En el medio. Sadaik. Bueno, ya están escuchando nuestra invitada, ya la conocen, la ven ahora en C5N, la han visto en Duro de Domar, la han visto en un tiempito en Intratables, también pasó por ahí, la han escuchado mucho en Radio Nacional, la escuchan en Radio Nacional Rock, sí. La han leído en el Niapalos, ay, en sus orígenes. Ay, pero sabe todo, Ariel Caral. Si me estoy olvidando de alguna, Julia Mengolini, gracias por venir. No, gracias por invitarme, Ariel. Otra vez nos encontramos. Sí, estaba pensando. Con micrófono de por medio. ¿Ese fue tu primer programa de radio? Sí. El mío también. ¿En serio? Sí. ¿Me estás hablando en serio? No. Nunca supe esto. Fue el primer programa de radio que hice. ¿En el que vos salías al aire? En el que estaba al aire, sí. Ah, así. Mirá vos. Sí. Mirá, la rompés de chiquito. No éramos tan chiquitos. Bueno, sí, éramos chiquitos. ¿En qué año fue Los que se vienen? Vos eras más chico. Bueno, vos sos más chico que yo. Sí. Con lo cual también eras más chico que yo entonces. ¿Pero fue en el 2011? ¿2010, 2011? 2011, me parece. 2011 y 2012. Sí. Fueron dos años. Sí. O sea que estaba buenísimo, la pasábamos súper bien. Sí. ¿Sabés qué hoy estaba pensando cuando venía para acá, que te iba a encontrar a vos, en ese programa que hacíamos los sábados a la mañana en Radio Nacional? De 10 a 12. Que hoy yo lo podría disfrutar mucho más. Pero porque en ese momento estaba aprendiendo. Sí. Bueno, uno siempre aprende, no, todavía no, estoy aprendiendo, pero pensé, ¿no? Lo mismo. Pero como... Estábamos duros, no sabíamos maduro. Bien cómo armarlo. Yo creo que estaba bien el programa. Era un programa que probablemente si hoy escucháramos estaríamos contentos. Yo lo tengo grabado, ¿eh? ¿Vos tenés alguno? Creo que, si no me equivoco, tengo todo el primer año grabado. ¿En serio? Sí, sí, pues yo subía, hacía esas cosas, ahora no tendría que volver a hacerlo. Pero subía, lo dejaba grabando, después lo... ¿Y te lo guardabas? Lo guardaba y después lo escuchaba. ¿En serio? Ah, sí. Vos sos un fanático. No por mí, para corregir. Aprender. Bueno, yo no me animo a hacer esas cosas, prefiero... Yo decía, cada tres palabras, un desastre. Ah, ¿ves que por eso a mí no me gusta escucharme? Ahí. Porque me escucho, obviamente, que uno es muy crítico con uno, ¿no? Hay veces que por ahí te escuchas y dices, acá estuve bien. ¿Y fue tu primer programa, en serio? Sí, primer programa. Conducción, primer conducción, programa. Conducción, en Radio Nacional a la mañana. Prime time del sábado. Sí. Porque es un horario... Súper importante, y Radio Nacional es una radio súper importante. Es más, la oportunidad que me dio María Sebane fue tremenda ahí. Pero esto que te decía, no creo que ahora lo disfrutaría un poco más. Sí. Me gustaría volver el sábado a la mañana a Radio Nacional. Y hagamos un... Hagamos un intento, dale, porque... Rosqueando en vivo se llama esto. ¿A quién le podemos...? Al no, aire. Le serruchamos el piso al Perín. Al Perín, sí. Pobre al Perín. Y bueno, alguien le habrá serruchado al Perín. Sí. No, pero sería lindo volver a encontrarnos haciendo un programa, de verdad. Igual, che, yo... Estamos más grandes, más maduros, aprendimos. Sí, digo, ya tenemos los dos, ¿no? Un montón de programas de radio encima. Ya son muchas horas de vuelo. Y ahí... Y además, no sé si vos volviste a hacer AM. No, eso fue lo único que hice. No, sí, estuve con Mario Weinfeld. Ah, estuviste con Weinfeld. Pero sí. Bueno, no estaba conduciendo, estaba acompañando. Pero estuve en ese mismo estudio, claro. Unos meses, porque yo a mitad de año me fui a la Nacional Rock. A la Nacional Rock. Sí. Ahí yo los escucho a veces, ¿no? Con Segurola y Habana. Hicieron una suerte de tirar la FM hacia la AM, ¿no? Hay un algún, yo creo que están en un mitad de camino, en el sentido en el que hay mucha música y hay mucho, ¿cómo decirle?, boludeo, como lo requiere un oyente de FM, pero tiene información. Sí. Tiene política, notas y tiene video. Opinión. Está pasando con varios programas, por lo menos Nacional Rock. Que la primera mañana es súper informativa, sí. Yo la escucho todos los días y me informo un montón. No, escuchaste todo bien, ¿eh? No, vos también te escucho a veces. Pero bueno, uno tiene que ser fiel un poco a la radio de uno. Sobre todo porque sabés que es lo que le sigue al oyente, a eso que están escuchando. Entonces, a Markowski y sus secuaces. Exactamente, Markowski con Werner Pertot, Florencia Alcaraz, Luciana Pecker. Natalia Maderna, locutora. Natu Maderna, y también haciendo deportes ahí, que lo hace muy bien. Gustavo Sala, que la rompe haciendo humor. Uh-huh. Está buenísimo el programa de Markowski, también. Que va de 7 a 10. Sí. Y bueno, eso, nosotros me parece que la primera mañana, como cualquier primera mañana, es mucho más informativa. Nosotros igual, bueno, somos gente con opinión, con una posición, hacemos notas también, tenemos un segmento informativo que también ponemos nuestro punto de vista ahí. Uh-huh. Y sí, es una radio que me parece que la idea es estar escuchándola y que no te dé la sensación de que si bombardean la Casa Rosada no te vas a enterar. Claro. Que por ahí te puede pasar con otras radios de FM. Viste que si vos estás escuchando... En general con las radios de FM. Sí, por ahí está pasando algo importantísimo y vos no te enterás. En la nuestra sí, porque estamos atentos a las noticias. Somos periodistas los que la hacemos. Uh-huh. Y a la vez sabemos jugar con un estilo de FM. Bueno, qué sé yo, mucha pavada. Pero siempre asumiendo un punto de vista fuerte. Que eso me parece que es lo que también hace la diferencia con otras FM que... Viste que la idea últimamente es lavarse mucho, como para seguir siendo muy comerciales, una especie de catch-on del mercado. Y por suerte, cuando uno está en una radio pública, si bien el imaginario podría creer que tenés menos libertades, me parece que muchas veces es al revés. Sobre todo. ¿Por qué decís eso? Porque somos muy libres. En la FM somos muy libres. Mm. Para opinar, para poner la música que a nosotros nos gusta, la musicalización, eso también hay una línea editorial fuerte, ¿viste? Uh-huh. Y una bajada ideológica. No estamos pasando los temas que el mercado nos pide que pasemos, nos señala que pasemos o nos pagan para que pasemos. Lo que Sony necesita que vos pagues. Pasamos la música que nos gusta. Y eso hace que la musicalización sea como más genuina, más honesta, más original. La verdad que está bárbara también. Porque tiene mucho de indie, de cosas que en ninguna otra radio vas a escuchar, porque no es comercial lo que se pasa. Mm. Y también tampoco es comercial escuchar por ahí hoy un Charlie de Click Modernos, porque no es lo que garpa. Y te costó a vos, porque vos tuviste una exposición muy fuerte en la tele y con una posición política muy clara. De entrada dijiste, yo... Soy Julián Mengolini, pienso esto, apoyo estas cosas de gobierno, critico otras, pero digo, cercana al oficialismo. ¿Te cuesta a la hora de ir a buscar, como yo sé que buscan notas con opositores, que digan, no, con Julia no, porque Julia ya sé que es oficialista y no sé qué? Hay mucha gente que, bueno, hay muchos que dicen, no, Obra Nacional no, enseguida. Pero no nos cuesta tanto. Me parece que con la FM hay mucho opositor que tiene como menos prejuicio o piensa que vamos a ser más amables por estar en la FM, más de lo que puede pasar con la M, ¿no? Que tiene una línea por ahí un poco más definida. Si bien nosotros tenemos una línea más definida, también se empezó a dar una tradición de llamar a opositores y que salgan. Mm. Eso está buenísimo. Me parece que también hay un deber de sostenerlo. Y se sostiene... qué sé yo, tratando bien, hablando con respeto. Y a los tipos les gusta salir. ¿Sí? Pasa mucho, viste, con el fin de la metáfora, que es el del domingo a la mañana. El domingo, sí. Con los niños. Iván Jagroski, que ahora también está muy famoso. Facundo Alegui de Stochic. Te abandonó. Me abandonó. Que también empezaron como a generar esto de llamar el domingo a la mañana a opositores, también a funcionarios del gobierno, a hacer notas largas. Digamos, ellos se dan el lujo de... estar 25 minutos, cuando lo llaman al ministro de Economía, 40. Sí. Pero así es como sacan un montón de declaraciones y después muchas veces plantearon la agenda del lunes. Uh-huh. Pero bueno, son decisiones, viste, de formato, editoriales, de qué querés generar con ese programa, salirte de lo establecido, de lo que se puede esperar de un programa de domingo. Bueno, ¿sabes qué? Marquemos agenda. Y es una decisión que estuvo buenísima. Pero viste que hay como una, no sé si seguro te pasó, o amigos incluso dicen, nada, a los medios públicos vos llegás, hay una carpetita roja que te dice qué puedo decir, qué no puedo decir, tenés toda la info del mundo, de gobierno, y no pasa, ¿no? Digo para que nada. Por ahí en un medio privado es mucho más complicado que vos quieras hacer una nota criticando a un anunciante. Digo, que es la típica. No, eso es imposible. Eso es imposible. Te quitan la pauta, ya está. O te quitan el laburo. En los medios públicos, vos criticas. Creo hay muchas voces que son críticas o que por lo menos no son complacientes. Obviamente que hay una línea editorial. si vos sos gobierno y tenés los medios públicos a disposición para comunicar un montón de cosas que querés comunicar, y bueno, viste, por ahí en otros países sean más, le pongo comillas, republicanos en las líneas editoriales de los medios públicos, qué sé yo, es una posibilidad, sí, ¿eh? Sí. Si algún día llega un gobierno que plantea eso, che, tengamos un programa de cada partido político, bueno, será una propuesta interesante. Pero a mí me parece que si un gobierno quiere en los medios públicos plantear, tener periodistas que piensen de una determinada manera, bueno, como los medios privados también tienen líneas editoriales, los medios públicos, ¿por qué no la van a tener? Estamos hablando con Julia Mengolini, vamos a una tanda y ya volvemos con Hora Libre. Hora Libre. Hora Libre. Los sábados de 17 a 18. Hay una pausa inquieta, escondida, entre todas las actividades del día. ¿Se te hizo un hueco en la agenda? No lo llenes de cosas. Tómate la hora libre y escucha. Muy bien, segundo bloque de Hora Libre con Julia Mengolini. Vos sabés que le pusimos hora libre porque somos toda gente con muchas tareas, muchas responsabilidades. Que casi no tiene hora libre. Claro, que no tenés hora libre. Viste como siempre le decimos a todos los que vienen, el secundario o la primaria faltaba el profe de química y era hermoso. Sí, claro. ¿Cómo era tu hora libre, Mengolini, en Bariloche, no? Estaba buenísima porque yo iba a un colegio que estaba en el medio del bosque. ¿Ah, sí? ¿Cuál era? Se llama Woodville, era como un colegio inglés, si querés el cheto de Bariloche. Pero más allá de eso, tuve una infancia preciosa porque crecí en el lugar más lindo del mundo. Sí. Y entonces los recreos eran alucinantes, porque era ir a salir a jugar al bosque. Cuando nevaba, ni te digo, guerra de nieve, que hubo días tipo nevadas así antológicas, que nunca me voy a olvidar, y que creo que todos los que la vivimos no nos vamos a olvidar, tipo de que sonara la campana para volver, que terminaba el recreo, y una especie de amotinamiento de no vamos, no pienso volver a clase porque esto está demasiado bueno. Y tengo una imagen grabada, pero que parece de película. Sale la directora, ¿viste? Se asoma por la puerta y dice, chicos, ya sonó la campana, vuelvan a clase. ¡Pum! Bombazo le tiró uno. No le dio en la cara, pero le dio tipo al lado. Sí. Y la mina se metió adentro y nosotros seguimos jugando. Pero aparte era tipo un grado contra otro grado, anda todo primero contra todo segundo, y vos flashabas Game of Thrones. No, jugando no te cagabas de frío. Y aparte en Bariloche uno no sufre el frío porque es seco. Sí, es verdad. Y además que te pones una campera, un par de guantes, te abrigás y ya está. No es como acá en Buenos Aires, que yo todavía no entiendo cómo se combate el frío. No se combate, es imposible acá. No, porque la humedad traspasa todo. ¿Y no extrañás Bariloche? ¿No volverías? ¿A vivir? Sí. ¿Para jubilarme o para ser intendenta? Mira, Mengolini 2000, se postula. ¿Cuánto sería? 2000. La verdad que la estoy pasando demasiado bien acá como para pensarlo. Pero ponele una fecha, Mengolini 2000. No sé, con 60 años. 60. Salvo que la esté pasando re bien a los 60 también, acá. Muy probable. Puede ser. Pero no te tira a volver, ¿te gusta Buenos Aires? Sí, me encanta, pero me encanta la actividad de Buenos Aires. No sé si Buenos Aires, yo a veces que, a mí me pasa también, viste, que me creí muy, muy salvaje, entonces... De pronto voy caminando por la ciudad en esos horarios donde está vuelta loca la ciudad. Mm. Que miro y hay un momento donde tomo conciencia y todo me parece muy extraño. Mm. Y digo, mira qué loco que está todo el mundo. Como, ¿qué es esto? Todos estos autos. Ah, me hago la Tarzán. No, para mí me llama la atención los que vienen por ahí, los porteños que hemos ya nacidos acá, criados en este quilombo. Idealizamos un poco los lugares más chicos. Decimos, mira qué lindo vivir acá, estaría tranqui, qué sé yo. No, en realidad está buenísimo. Y no entendemos cómo alguien que viene de ahí soporta este... Digo, porque en algún punto es agobiante, más allá de que a nosotros nos gusta porque está... Digo, Dios se atiende en todos lados, pero vive en Buenos Aires. Sí, a nosotros nos gusta porque nos dedicamos a una profesión que lamentablemente todavía está muy poco federalizada. Digamos, con la ley de medios está todo creciendo, ¿no? Pero bueno, ahí tenés Radio Nacional... Claro, pero todavía hay que asumir que, digamos, no vamos a fingir demencia. Es como decir vos, Dios atiende acá. Y cuando sos un poquito ambicioso y te va bien y qué sé yo, bueno, la cosa pasa un poco más por acá, ¿no? Y hablando de te va bien, ¿viniste a los 18? Sí, 17 en Río. ¿17? ¿A estudiar Derecho de una? Ciencias Políticas empecé estudiando. Ah, mira. Hice el CBC, hice todo el primer año. Política. Necesitamos más politólogos. Tengo mis dudas. Estamos a un montón, un par de votos de ganar la graduada. Bueno, para eso me necesitaba para votar. Claro, para votar. Te mando el remis. Sí. ¿Por qué? Chori también me quiere convidar. ¿Por qué no? Pero no, en ciencia política no hay mucho chori. Está manejada por los radicales desde que se fundó, del 85. Sí. Y bueno, ¿y por qué la UBA bastante, ¿no? Tiene una preeminencia radical. ¿Por qué te cambiaste, va? Es una carrera que me parece a mí muy linda, pero un poco ingrata. Uh-huh. Estudias mucho y está buenísimo todo lo que estudias, pero, y con todo el respeto a los politólogos, en un momento me empezó a dar como un poco de vértigo pensar que, ¿de qué me sirve tanto Hegel? Y yo me estoy rompiendo la cabeza para entenderlo. ¿Y de qué me va a servir después? Y ahí, yo soy bastante pragmática, entonces pensé que si a mí me gustaba la política, me pareció que estudiar Derecho iba un poco más al grano. Y bueno, me pasé a Derecho, y en Derecho es una carrera más aburrida, por supuesto, igual depende mucho cómo la construyas vos, porque la oferta de que en cuanto a cátedras que hay en Derecho te permite que vos te construyas una carrera más interesante. Y que chorees la que vos quieras chorear, si hay una que no te interesa. En todas las carreras. No sé, porque en realidad en ciencias políticas tenías dos cátedras de cada materia. De las troncales, sí, de las troncales siempre fueron muy pocas, pero después tenías... Y hay materias que no las podés robar, que son, viste, troncales, como decís vos, con dos cátedras, las dos son dificilísimas. Sí, o una, Borón. Que, claro, hay cátedras hegemónicas, viste. Sí, sí. En Derecho te estoy hablando de 20 más cátedras por materia, ¿entendés? Claro, está buenísimo. Ese es el nivel. Entonces tenés una amplitud horaria para elegir y para armarte tu carrera y también, bueno, decir, bueno, penal me encanta, la hago con Zaffaroni, la hago difícil, la hago, me rompo estudiando porque esta me copa. Claro, y por ahí comerciales y nada. Comercial la choreo todo lo que pueda. ¿Qué te gustó? ¿Penal? Bueno, a mí penal me gustó mucho. Y sí, porque a los que nos gusta la política nos gusta mucho más todo el derecho público. Viste, sí, contrato... Comercial, sí, sí, sociedades. Bueno, sociedades tiene un poquito más para entender. Bueno, a Graciana le gusta eso. Es alucinante. Derecho administrativo, dice. Bueno, no, administrativo me apasiona, está buenísimo. Dice, yo quiero hacer licitaciones, quiero todo eso. Pero pliegos. Administrativo está bueno porque es lo que regula la relación entre las personas y el Estado. Sí. Está bueno. Pero no hay mucha gente que vaya para ahí. No, es muy difícil. De hecho, es de las materias más difíciles de la carrera. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces me cambié a Derecho y ahí además me puse a militar. Lo cual también me sirvió mucho como para seguir. ¿Arrancaste de dándome manija? ¿En NBI? En NBI. ¿Quién estaba en ese momento en NBI? Y toda la banda que. La banda que ahora hoy está al frente de. El secretario general de la presidencia. Y sí, yo ahí lo conocí a Mariano Recalde, a Guado de Pedro, a Patucho, a Julián Álvarez. Y me sorprendí mucho cuando yo empecé a militar. Dije, wow. ¿Ellos tienen su edad? ¿Son un poquito más grandes? No, son un poco más grandes. Pero ellos ya estaban recibidos, seguían militando a pleno en NBI, Mirá. Pero eran los graduados, los más grandes, los cancheros. Yo gustaba de ellos. Y sí. Norbert Werner también, ¿no? Norbert, exacto. Y me acuerdo perfecto, la primera reunión que fui, muy tímida, chica, ¿viste? No sabía nada de nada. Y cuando los escuché hablar, no sé qué habrán notado. Me parece que sí, ya sé. Mi primera reunión fue después de unas elecciones y estaban haciendo el balance de lo que habían sido las elecciones. Que habían perdido. Obvio. Sí. Pero ganaron una. Una vez perdimos por 16 votos. Y eso es tipo una especie de trauma para todos. Para todo NBI. Para NBI, para todos. En serio, mira, tenía la idea de que alguna vez habían. No. Y yo vi un grupo de cuadros políticos muy jóvenes y pensé lo siguiente: dije, si este fuese un país en serio, estos deberían ser los futuros dirigentes. Pero pensando como soñadora, como diciendo, y esto no va a pasar. Y esto no va a pasar, y pasó. ¿Y ahora cómo lo ves, esos pibes que conociste, que tenían 24, 25 años? Ya recibidos de derecho, 27. Sí, por ahí un poco más. Mariano Guado debe haber tenido un poco más. O, sí, qué sé yo. Y digo, ¿te asusta? Por ahí la deseas. No, en algunos confío un montón. Es como los conozco de chicos, conozco sus convicciones y su honestidad. Yo por algunos pongo las manos en el fuego, como digo... Yo sé que Aerolíneas está bien administrada. Axel también lo conozco de esa época porque TNT era una agrupación hermana de NBI. Y también, es como si vos me hubiese preguntado en esa época, ¿quién debería ser un ministro de Economía en algún momento? Axel Kicillof, sin duda. Y el Gordo Hein, también, que lo extrañamos mucho. Y otras cosas que, bueno, por supuesto que soy crítica. Nadie es perfecto. No. En muchos aspectos no la rompen. Y a veces siento que tienen una lógica que deberían abrirse un poco más, escuchar un poco más para afuera. Pero bueno, dentro de todo, si tengo que decirte, yo confío mucho en ellos. Me parece que son... Y que tienen mucho tiempo, son jóvenes. Es que hay un dato... La juventud es un dato en la política, pero porque te proyecta futuro. O sea, un tipo que hoy es un cuadro y está preparado y aparte ocupa un lugar de poder, si me decís que encima tiene 40 años para el futuro, eso es un dato político. Y toda una generación que tiene todo ese tiempo, ¿no? Y 5 o 6 años de experiencia en un laburo. Que ya van aprendiendo cómo se hace. Pero digo, ¿te asustó en algún momento decir, pa, no es demasiado? De que sea ministro. Yo creo que para cualquier ser humano igual es demasiado ser ministro de Economía. Como, sí, es cierto. Pero ¿quién lo viste? ¿Cómo se maneja eso? A mí me genera mucha admiración y mucha como curiosidad, ¿viste? Lo mismo que, qué sé yo, misma Cristina, la presidenta, que una vez, o sea, increíble. Creo que el cuadro político más importante de los últimos 50 años. Igual es una mujer, es una mina. ¿Cómo duerme a la noche? Si a mí me cuesta dormir porque al otro día no sé qué... Tenía que resolver... Palvada tengo que resolver. ¿Cómo duerme? Sin embargo, viste, tiene una templanza y una concentración en lo que hacen y una capacidad de laburo la tienen. Y obviamente, ¿cómo no se va a equivocar la gente? Julia, me venía... Después seguimos, pero tenemos que ir a la música. Me venía acordando de que en ese primer programa... De nuestro primer programa de radio. Sí. Pusiste un tema en inglés. Sí. En Radio Nacional. Generó y llamó una cosa hermosa. Un oyente puteando. Varias. Sí. Sí, fueron varias. ¿Cómo pasa música en inglés, en Radio Nacional, qué sé yo? Y vos recogiste el guante y dijiste, sí. ¿Saben qué? Les esto iba va a pasar a ser todos sección. Los sábados. El momento cipayo. Era el tema cipayo de los sábados. Qué divertido fue eso. Sí, fue increíble. Yo, a mí, aparte, me acuerdo que vino, creo que Seba Brevalla, que era nuestro productor. Sí. Y Mica, Juli, y hay Mica que Pola. Poner, y Mica Pola, claro. Hay que poner un tema. Uno por hora. Bueno, ¿y qué? ¿Lo elijo yo? Sí. Entonces en ese momento como sentí el poder, mucho más que el poder de tener un micrófono enfrente y decir lo que uno piensa, lo que uno quiere. El poder de elegir una canción y que la escuche un montón de gente que vos la elegiste. Uh-huh. Y que esa canción la escuche ahora un montón de gente. Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Estamos hablando de un ¿esa hit. Fue la primera? Sí. Un clásico, casi Mozart, no qué sé fallar. Yo. No puede fallar. Sin embargo, vea que conservadores que pueden ser muchos oyentes grandes, porque Radio Nacional tiene también oyentes más grandes. Un sábado de esa hora. ¿Cómo puede ser que pasen un tema en inglés? Yo dije, pero muchachos, tenemos que ir aprendiendo. Nunca es tarde, señora de 80 años. Ahora va a escuchar a Jimi Hendrix, porque tampoco es que me hice la loca y les pasé banda de turista. No, me acuerdo que pasabas Zeppelin, toda esa banda. Janis Joplin. Cetro Tool. Todo así era. Pero empezamos a pasar temas en inglés así, hijitos. Bueno, y pensé que ibas a traer temas en inglés y no trajiste ninguno. No. Pero trajiste así también, clásico. ¿Con cuál querés arrancar? ¿Trajiste el...? Bueno, elegí vos. Es que lo que pasa es que, bueno, elegí una pieza clásica. Para después lo vamos diciendo, ¿no? Elegí uno para arrancar. Lo que pasa es que no sé si podemos escuchar todo el canon de Pajeluel. Yo me imaginé también un para ratito. Hablar encima. Y si nada, después lo dejamos y hablamos arriba. Bueno. Mirá, escuchá. ¿Querés que te cuente por qué la elegí? ¿Por qué? Vos tocas el piano. Porque a mí Ana me dijo, sí, elegí temas que te hayan marcado. Yo marcado, viste, era como sí, mucho, sí. ¿No? Que te gusten. Y encima tres. Sí, ya nos putearon varios por eso. Qué difícil. Dije, bueno, si este es el desafío, vamos con todo. Yo una vez era chica, estaba en el auto, mi mamá tenía un cassette y puso el... Este cassette tenía este tema, que es un hit de la música clásica, en realidad está hecho para cuerdas, uh-huh. Está versionado hasta en hip hop, viste. Sí, sí. Hasta ahora está un poco engrasado porque lo usan en un montón de casamientos, en propaganda de leche. Y pero funciona. Cuando es un hit, bueno, va, si querés lo van a usar para todo. Pero porque es un temazo. Y yo era chica, estaba sentada en la parte de atrás del auto y sentí esta melodía y a mí se me cerró la garganta, era muy chiquita. Y sentí la emoción de la música por primera vez que yo tenga recuerdo. ¿Ya estudiabas esto. Piano? No, y ahí fue que le dije, mamá, sí. Yo quiero estudiar piano. Y fue por esto. Dale. Thank you. Estás escuchando Hora Libre. Lijalad. Y Peñafort hasta las 18. Estás escuchando Hora Libre. Lijalad. Y Peñafort hasta las 18. Muy bien, seguimos con Julia Mengolini, nuestra invitada del día de hoy. Ya conté todo tu currículum, pero no contamos por qué. Si empezaste ciencia política, sí. Después te pasaste a derecho, ¿qué? Terminaste en esta profesión. Porque estaba estudiando derecho. Esta profesión loca. Sí, a mí me gustaba la política, por eso fui a estudiar Derecho. En realidad hay un hilo conductor en todo esto que parece un extraño camino hacia la vocación. Me gustaba Derecho, me gustaba la política. Sos abogada, sí. Sos licenciada, no sé, como el título es abogada, licenciada en Derecho. Abogada, no licenciatura. Nos decimos doctores pochantas, que son los jueces de la Corte Suprema. Doctora Mengolini. Sí, estaba estudiando y en un momento dije, loco, me estoy muriendo del embole. Tenía que ir a cursar reales, que es una de las materias más embole. Es la que regula la relación de las personas con las cosas. Hipoteca, prenda, eso. Qué embole. Con las cosas. Sí. Y me quería morir, ¿viste? Estaba subiendo las escaleras a la facultad y me quería morir. Y dije, no pienso ir a cursar. Y me compré una revista, la TXT. ¿Te la acordás? Sí, la de Divina Castelo. Revista, la de Castelo. Era periodística, tenía una onda. Y me fui a leer la TXT. Y leyéndola dije, yo podría hacer esto. Entonces dije, sí, porque aparte, bueno, el periodismo tiene mucho que ver con hacer política. Y fue tipo una iluminación de un segundo que dije, tengo que ser periodista. Y fui a un locutorio, entré a mirar cómo era ir a TEA, por ejemplo. No era tan difícil, pensé que lo podía llegar a seguir haciendo junto con Derecho. La llamé a mi mamá, le avisé, se volvió loca, pensó que iba a dejar Derecho. Le dije, no mamá, te juro que voy a terminar las dos. ¿A padres abogados? ¿Alguno? No. Y, pero bueno, los padres quieren que uno se reciba, por lo menos los míos. Sí. Y bueno, me puse a estudiar periodismo. ¿Hiciste las dos? Sí. ¿En TEA? En TEA. No, es muy difícil. Pero bueno, estaba... No, pero es igual fue una época como... También esto... Está bueno darse cuenta, ¿viste? Que hubo un momento de mucho esfuerzo y que después uno lo pueda cosechar eso. Pero te recibiste casi junta, digo, si... Sí, me recibí antes de periodista al final. Y me recibí de boga y militaba y estudiaba y me puse a trabajar como pasante en Radio Continental, haciendo producción de radio. Mira, ¿con quién? ¿Con qué programa? A uno de Darío Villarruel. Igual hacía informes grabados, tenía un poquito de aire. O sea que tenía que ver con el derecho también. Sí, sí, era una buena pasante porque también en el currículum era una estudiante de derecho que se estaba por recibir. Claro. Darío hacía un programa que tenía que ver con, bueno, causas, qué sé yo. Y así que ahí empecé en Radio Continental. Y bueno, después el Niapalos, que vos recordaste, el suplemento joven del diario Miradas al Sur, laburé en la legislatura, y después llegó Duro de Omar, que fue como un poco la transformación. Y ahí, como digo, puede ser un vértigo. ¿Qué edad tenías cuando fuiste? 27. 27 años, a un horario central de la tele, a tener que todos los días opinar y bancártela contra tipos que tenían muchos años de tele, digo, o sea, tipos que por ahí te llevaban mucha ventaja en ese sentido. ¿Vértigo? ¿Miedo? Sí, yo me acuerdo que aparte cuando a mí me dijeron que de estar en Duro de Omar, faltaban 2 semanas para que empezara. Fueron 2 semanas como de un nudo en la panza, decir, ¿y ahora? ¿Yo lo voy a poder hacer además esto? Y después, nada, y después la inconsciencia total, porque Toñetti siempre nos recuerda, dice, nosotros muchachos tuvimos en una época de discusión política zarpada, elevada, nueva, con el cuchillo entre los dientes, arriba de un jet, con la cabeza por afuera de la ventanilla. Esa es la imagen que él dice, como de adrenalina absoluta de como de, viste, de batalla total, y medio que no nos dábamos cuenta. Un poco nos dábamos cuenta, pero en realidad cuando estás ahí en el momento, la adrenalina, vos estás concentrado en lo que estás haciendo, no te pones a reflexionar en las implicancias de eso, ni en, bueno, qué groso, o con qué melancolía voy a ver esto en algún futuro que sea distinto. La verdad que estuvo buenísimo. A mí no me transformó, no siento que me haya transformado la vida, porque siento que en un punto encajaba todo, ¿viste? Como salió todo bien, estaba bueno, a mí al final me salió bastante bien, algo que yo decía, ¿cómo terminé yo acá? Y al final encajó, ¿viste? Y encajé, y la pasé bien. Y eso la verdad que estuvo bueno. ¿Cómo? A ver, a mí me cuesta ver esos programas. con sinceridad. Porque digo, de repente, no tanto Duro de Domar y sobre todo en esa época, me parecía más más un buen programa armado de tele. Sí. Pero en general veo programas que es mucho más el griterío o el show o noticias que no tienen ningún tipo de importancia para el tipo que las está mirando, que lo que a mí me gustaría por ahí ver. Por ahí soy un micromundo, pero digo, un programa periodístico. No, la tele está malísima. Si me preguntás a mí, para mí la tele está malísima. Y la tele periodística no existe, ya está. Se murió, no existe la posibilidad de hacer un informe periodístico. Pero ni siquiera te digo como los, no sé, los de HBO. Uh-huh. Lo que era Punto Doc. Lo que era Punto Doc. Lo que era los informes de Caiga Quien Caiga. O lo que era Telenoche en alguna época. Los informes que hacía Malnati en Telenoche. No sé, eso, una investigación periodística. No existe más eso. Y para mí es un bajón porque estaba bueno y era una manera de hacer periodismo que masivo, que si lo hacías con responsabilidad podía ser genial, pero ahora se ve que no garpa en términos comerciales, ¿viste? Porque toda la tele se empezó a homogeneizar en cuanto a formato, ¿no? A un mismo lugar que es informe panel, informe panel. Uh-huh. Todo, en todos los horarios. Y entonces está, para mí, perdió mucho calidad en ese sentido. Ya no hay producción. ¿Y vos pensás que no garpa comercialmente? Digo, porque el programa que no es así, el programa de La Nata, que más allá de lo que terminan generando, los tipos producen, digo, sí. Invirtieron un montón de guita, no solo en su conductor, sino en un montón de gente que labura de atrás y hace investiga, digo, o entre comillas opera, lo que quieras, pero hacen informe, van a un lugar, viajan, ese filman. Programa distinto. Sí. Programa periodístico. Sí. ¿Por qué pensás que en los no otros hay más? Que no hay más o que no se apuesta, digamos, es solo, y también yo me hago esta pregunta, ¿es solo culpa de las empresas o es también una cierta mea culpa nuestra de no estar peleando ahí adentro? Mirá, sabés que peleé mucho. Bueno, vos sos súper investigador también. Yo te admiro mucho en ese sentido, que sos periodista de investigación como quedan pocos. Es un chabón que va y mira no sé, un expediente. Sí. Vas, hablas con gente, vas, visitas el lugar. Uh-huh. Por lo menos lo hiciste algunas veces cuando te propusiste hacerlo y lo lograste hacer. Pero la verdad que necesitas alguien atrás que te ponga la guita. Y se ve que no se está encontrando. Es como si vos, bueno, a La Nata le ponen la guita, porque sí, para La Nata es un buen negocio hacerlo. Pero evidentemente no para mucha otra gente. Sí, Canal 13 le pone mucha plata a La Nata. Y es redituable La Nata, además. Sí, le haces barato. Sí. En términos políticos. Hay plata para que La Nata lo haga. Ahora sí, estaría buenísimo que hubiera otros productores que se jugaran y que pusieran plata en hacer cosas de calidad y periodísticas, pero como al final es más fácil hacer otra cosa y más barato, pum, siempre caen en la otra cosa. Bueno, por eso, pero esa es la responsabilidad del medio, digamos. El tipo que dice, yo no voy a invertir plata en esto si gano más haciendo otra cosa. Estoy de acuerdo. ¿Cuál es la nuestra? Digo esto, no hay que ser muy loco para un tema no agarrarlo de un cable de agencia o no copiarlo de lo que publicó el diario, o no, sino de, digo, tirar un poquito de la piel y decir, bueno, hay una causa, sí, bueno, la voy a conseguir. Hoy es mucho más fácil que antes, digo, hoy las causas se publican en... Hasta en internet la puedes ver. En internet, la buscás, o digo, llamar al juzgado, decir, che, quiero acceder a la causa, me lo mandás, hoy en día las tienen todas digitalizadas. Digo a causa porque son los temas que a mí me interesan, pero en general vos podés tomarte un laburito de... Investigar. De ir hacia atrás y llegar al programa, tu programa de radio, tu programa de tele, y decir, tengo esto, y es bueno. Y te va a rendir, y te va a subir y también te va a subir el rating. O por lo menos pelearla. ¿No sentís que hay un poco, de incluso en nuestro gremio, una suerte de dejadez también, de decir, es eso. Voy, me pasan un informe, paneleo, o voy en la radio, me tiran el tema de tapa del diario y lo opino. Y lo que pasa es que sí, los propios formatos nos achanchan a nosotros. Es como, te digo, como una voluntad sola o algunas voluntades, es difícil que cambiemos la lógica de la tele hoy. Porque aparte la lógica de la tele también tiene que ver con que la tele de aire también está muriendo y ya todo en realidad se hace más para internet y YouTube y en realidad hay mucha más información que y para nichos de gente, ya no hay cosas como para un gran público y así. Entonces también es difícil con una voluntad como torcer todo el curso de las cosas, pero sí, creo que el formato te achancha, porque también es un ida y vuelta. No estamos haciendo nada para cambiar esa lógica, pero a la vez es una lógica que no nos ayuda a nosotros como para expandir nuestra imaginación y nuestra creatividad. También te achancha. Yo puedo hacer un programa de radio habiendo leído los diarios a la mañana, y bueno, sí, lo hago de esa manera. Pero sí, está en nosotros como buscar formatitos nuevos, inventar cosas, escribir cosas. Digo, porque creo que es la pelea que podemos dar nosotros. O sea, yo no soy dueño de medios, ni voy a comprar medios. Pero podés llegar y tratar de influir. Pero puedo pelear en el, digo, mi pelea es los contenidos. No sé si coincidimos, digo, es la pelea que podemos dar nosotros. Más allá de decir, bueno, queremos que se cumpla la ley, queremos que se democratice, queremos que Clarín se achique, queremos que haya más medios, queremos que haya medio comunitario. Que haya otro formato, sí, pero etcétera. Nosotros, o sea, lo único que podemos hacer son medios comunitarios. Después yo no tengo ni plata ni ganas de comprar un canal de tele. Pero sí, creo, no sé, yo lo pienso y lo hablo con otros colegas, esto de que a veces nos dejamos... Nos achanchamos. Si total puedo ir y panelear. Exacto, o sea, y a la noche tenés que decidir, o me leo la causa o salgo con los pibes. Y bueno, salgo con los pibes porque total mañana la causa no me sirve. La leo en una nota, que alguien más se leyó. Bueno, pero alguien la leyó. Sí, o no. O también hacen, después te pasa eso, vos lees, ves lo que publican o lo que dicen otra vez y che, este es un... Pero bueno, no sé, es una pregunta que sí, que vos te la estás haciendo como... vos mismo. Me parece que estamos en... Pero será otros colegas para ver. Sí, estamos en un momento complicado también, es como en un momento donde el formato está poniéndose amorfo, está cambiando, la tele está cambiando, el periodismo está cambiando, en algunos sentidos para bien... Y en otros sentidos, y sobre todo en cuanto a investigación y a también y a formatos nuevos, creativos, no estamos en un buen momento. Sí, en un buen momento respecto de más políticamente se visualizó mucho más en dónde estamos parados, los medios de comunicación, los periodistas, lo que hasta hace poco era la supuesta objetividad periodística, ya se cayó ese velo. Me parece que en ese sentido estamos en un momento súper interesante. Para hacernos cargo nosotros también de lo que implica nuestra profesión, uh-huh. Y para hablar mal de otros colegas. Eso también. Mengolini, doctora Mengolini, ¿con qué vamos a seguir de música? Bueno. ¿Te vas a seguir cipallizando o volvemos a...? Me voy al tango. Vamos al tango. Sí, también, un hit. Si vamos a escuchar un tango, es para escuchar a Piazzolla y Libertango. Qué temazo este, ¿no? Sí. ¿Querés justificarlo? Justifique su... Temazo. Ahí va. ¿Qué más vamos a decir? Qué dictadura la de la producción, ¿eh? Y bueno, señor, hay que hacer un programa de radio. Sí, pero viste que a veces uno tiene ganas de boludear más. Sí. Y a pensar, dale, del tema, la tanda, tenemos que apurar. Pero qué lindo, vos sabés que estaba pensando con esto del primer programa de radio. Yo nunca, primero, no escuchaba radio. ¿No escuchabas radio hasta que hiciste radio? Hasta que hicimos radio, sí. Mirá qué genial. Y laburaba en una radio, es lo peor. Pero no era, me parecía un medio antiguo. Y pero siempre hay renovación. Para mí la radio, justo hablábamos tanto del formato de la televisión, la radio no falla, ¿eh? No, es un descubrimiento así. La radio es espectacular. Y además, todo el tiempo sí, en la radio me parece que hay mucho más libertad para inventar cosas nuevas. Y es un formato mucho más rico. También para nosotros, para desplegar nuestra profesión. Y para inventar cosas, ya te digo, es como un terreno que donde podemos desplegar la imaginación, ¿viste? Mm. Sí, sí. Está buenísima la radio, está buenísima. Y además hay como una relación distinta, ¿no? Con el oyente, pero con el tipo que hay del otro lado, con el que está... Mucho más cercana, como sí. más amiga. Y no entiendo por qué, porque por ahí en la tele que te ven, que te es lo mismo, digo, pero como que la tele genera una distancia... Pero la radio tiene una interacción con el oyente inmediata que es parte de la radio, ¿viste? O lees mensajes de oyentes o recibís mensajes de oyentes, están como ahí conversando con vos. En la tele no, de última yo puedo ver en Twitter que alguien ponga algo, pero es muy distinto, como mucho más lejano. Che, hablando de Twitter, que te quería preguntar, dijiste... hace un rato hablamos de la presidenta, de lo complicado que es también ser mujer. Vos, siendo mujer en programas de televisión, la televisión también es un mundo bastante machista. ¿Cómo? Donde la mujer... Es el más machista de todos, Ari. ¿Sí? El más machista. Atrasa 20 años la tele. Digo, y me acuerdo tus peleas ahí en Duro, planteando las cuestiones de la cosificación, uh-huh, del feminismo, en un panel, eras la... No, tenías una compañera del otro lado. Sí, tuve distintas compañeras. Siempre en minoría las mujeres ahí. Sí, obvio. ¿Te costó más, vos pensás, por ser mujer? Sí. Sí, yo creo que... ¿O te banalizaron un poco todo lo que traías más allá de ser mujer? Mira, yo creo que hicieron el intento de banalizar, pero no lo lograron, porque yo me doy cuenta que hay cada vez más conciencia sobre las cuestiones de género. Estamos en un momento justo, viste, como momento bisagra. Bueno, la marcha multitudinaria del otro día, de Ni Una Menos, donde aparte... Fue de una convocatoria multisectorial y sí, muy heterogénea. Todos nos pusimos de acuerdo que, epa, ¿qué pasa? Me parece que, si bien por eso hubo muchos intentos de banalización, hoy hay un bichito que le da vuelta a todo el mundo. No por mí, digo, porque la cuestión de género se viene planteando hace un montón de tiempo, imagínate. Pero vos pensás que hay un cambio, digo, lo que hablabas con la ley, que ahora hay un cambio. Digo, agarrás un diario y por lo menos sabés que lo están diciendo por algo. Vos pensás que el tipo que o era violento con su mujer, sea de palabra, o sea golpes, o sea... ¿Ahora lo piensa dos veces después de la marcha, por ejemplo, de la instalación? No sé si pública. El tipo, pero sí la mina que estaba siendo golpeada. O sea, hay, por ejemplo, datos concretísimos, que es que al otro día de la marcha se multiplicaron exponencialmente la cantidad de llamados al 144. Uh-huh. Las políticas, o sea, y los organismos del Estado respondieron al otro día. Ya hacía falta un registro de femicidio. Sí, sí. La Corte Suprema planteó el suyo. En la Secretaría de Derechos Humanos también... plantearon el suyo, va a haber más registros, sí, va a haber estadísticas, se creó una oficina, ¿viste? Y las mujeres sí se dieron cuenta, o sea, que estaban en una situación absolutamente injusta, las desnaturalizaron en todo caso. Cantidad de mujeres que habrán estado sufriendo porque les pegaban y no pensaban que tenían alternativa, al otro día llamaron por teléfono, uh-huh, porque lo vieron, o sea, entonces sí me parece que hay cada vez más conciencia. Y después sobre otras, eso referente a la violencia, ¿no? La violencia física, uh-huh, o sexual. O psicológica. O psicológica, concretamente. Pero hay un montón de otras violencias que las mujeres, sobre todo las mujeres que la padecen, la están viendo más. Se desnaturaliza una relación de poder que antes era la que venía dada y no te la cuestionaba. Bueno, si hay un par de personas que te la empiezan a plantear, me parece que son semillitas que se van plantando como para ir cambiando la cultura a futuro. No tengo ninguna duda. La cantidad de pibitas que a mí me dicen cuando me ven por la calle, Julia, ay, que por vos entendí, tipo, un montón de cosas de este mundo machista y ahora soy feminista. Es muy loco para mí, pero pasa. Entonces digo, bueno, me podrán haber banalizado. Habrá gente que se ríe de mí, de la cosificación y todo eso. Hasta yo me río también. Pero quiero ver pitos en la tele. ¿No? Quiero ver pitos en la tele, ese tipo de boludeces. Pero también con los chistes generás conciencia. Sí, sí. Y incluso cuando se ríen de vos, por ahí después se quedan pensando por qué se están riendo. Para mí ahí, en estos años, estamos viendo como una especie de salto en los niveles de conciencia sobre ese tema. Me encanta ser testigo de eso y también me encanta haber sido una voz como... no sé, una voz testigo en un lugar más masivo y más visible que fue hablando un poco de esos temas. Sí, bueno, era fácil también, ¿no? Digo, te... Yo no hice nada, Ari. Era... Yo cuando llegué a la tele, empecé a plantear cosas. Yo tenía alguna formación de género, entonces empecé a hacer algunos planteos. Y se generó como... Se generó alrededor mío como una especie de referencia. Y yo ahí dije, puta, me tengo que poner a estudiar. Porque de pronto, de verdad, como... Claro. Le pongo mil comillas, ¿eh? Pero me hice un poco como un referente del género, pero porque en la tele no lo había, porque había claro. un vacío en la tele, ¿eh? No, uh-huh. había un montón de luchadoras de la cuestión del género y muy buenas, pero en la tele no había, porque ya te digo, la tele es un lugar muy antiguo en ese aspecto. Y entonces como que me formé, me empecé a plantear como un referente y dije, me tengo que poner a estudiar de esto, porque yo planteaba casi de un lugar instintivo. Claro. Y ahí me puse a leer, viste, a Simone de Beauvoir, todo. Como para darme y bueno, sí, pero para claro, darme sí, sí, sí. para darme un poco más de herramientas a esa discusión que yo vine dando muy convencida, pero de un lugar casi instintivo. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que dijeron tus bueno, las que vinieron antes? Uh-huh. ¿Cuáles son los planteos teóricos alrededor de esto que yo lo siento? A ver qué y obviamente, voy a hacer otra carrera. Y me puse a leer un montón, no sé la cantidad de ahora cosas es que leí. Doctora en feminismo. Sí. Feminismo. Sí, un poco sí. Bueno, Mengolini, se terminó la hora libre. Llega el profesor de física la hora que viene. No, deje las bombas de nieve y todo sí. eso que está haciendo de quilombo. Tengo que hacerle la última pregunta, que sí. la hace Graciana, pero no logramos que llegue ni no. comunicarla ni nada de eso. Y es la siguiente. A ver. Julia Mengolini, nacida en Bariloche, estudiante de ciencia política, después de derecho, después periodista. Hoy en la radio, en la tele, ¿qué más? ¿De novia? Sí. ¿Con el mismo? No. No. Bueno, pero de novia. Algo así. Mengolini, ¿es sí. feliz? Sí, claro, es muy masculiana la pregunta. ¿Eh? Ahora estoy muy ¿Es feliz. ¿Es muy qué? Masculiana. ¿Masculiana? Sí, tipo de Luis no Majul. No le digas eso, es de Graciana. Chicos, Luis Majul viene haciendo esta pregunta hace mil millones de años, no fijamos demencia ¿Sí? tampoco. ¿Sabe Graciana eso? Me imagino que lo debe saber. Pero es una pregunta totalmente legítima. Para mí es la más interesante que hacemos, pero la suele hacer ella de una forma mucho más coqueta y... sí, soy feliz. Y femenina, que yo con esta brutalidad decía, ¿estás feliz? No, está bien. Me parece una gran pregunta. Sí. Sí, y ahora estoy en un muy buen momento, particularmente. Pero tengo mis momentos más melancólicos, de desazón, de incertidumbre. Voy pasando por muchos lugares. Pero creo que a los que tenemos convicciones profundas y como un horizonte claro, nos salva eso. Hace mucho que nadie nos decía sí. ¿Ah, así sí? Con esta, sí, sí, no, nos han dicho cada cosa de esta pregunta. No, no sí, es como sí. que todo el mundo dice sí. Sí, pero aparte te digo, ahora estoy muy feliz concretamente porque tengo un trabajo que me divierte mucho, me parece que profesionalmente estoy en un re buen momento, personal también, todo eso, pero igual, más allá de eso, si tuviera que decirte, bueno, si en mi vida y a lo largo de mi vida soy feliz a pesar de momentos un poco más complicados que otros, para mí, te insisto, las personas que tenemos convicciones claras y un horizonte como colectivo común, estamos salvados. Eso es, el horizonte colectivo común es algo que te quita siempre del lugar de la melancolía y como del aislamiento. El aislamiento me parece que es el lugar más dramático para el ser humano posible. Ahora, cuando te gusta lo colectivo, no podés aislarte nunca. Entonces, está bueno porque siempre va a haber una pelea. Julia Mengolini estuvo con nosotros. ¿Con qué nos vamos? Con con Herbie Hancock. Cantaloup Island. De vuelta, un género extraño que es el jazz. Digo extraño, qué sé yo, no sé, es tan extraño. Pero este es un hitazo absoluto del jazz. Y es este genio de Herbie Hancock haciendo este disco que es... Yo elegí todas melodías que cualquiera reconoce igual, ¿viste? Sí. Pero no, estuviste muy bien. Mira, le hiciste bailar a nuestra productora, Analía Fernández Fuchs. Le hiciste sonreír, cosa extraña, a nuestro operador, Gustavo El Pelado Barros. Le mandamos un abrazo enorme al hombre gris de este programa que está ahí pasando un momento complicado. Grace, que no llegó. Y Julia, gracias por Por favor, gracias venido. Por invitarme. Me lamento no haberla visto, Graciana. Mandale un besito. ¿Y nos ponemos en campaña? ¿Para tener un programa de radio? Sí. Otra vez, dale. ¿Sábado a la mañana o...? Más tarde, capaz, para dormir un poquito, ¿no? No, bueno, nosotros nos encontramos el sábado que viene acá en Radio Madre. Chau.